19:39 minutos. Seguimos aquí en la cancha que los parió. Estamos en vivo y en directo, saliendo ni más ni menos que por la 103.7. Si estás en Huerta Grande y si estás en Capilla del Monte, nos estás escuchando por la 98.1. También se suma Radio Roja desde Casa Grande por radioroja.com.ar. Saludo para todas las radios que nos apoyan semana a semana y que se suman a esta familia de la cancha que los parió. Y sin mucha vuelta, seguimos con las visitas aquí en Cooperativa Yancay. De paso aprovechamos para agradecer a la COPE y también avisarte que si estás por acá, por Huerta Grande, y te querés llegar aquí, estamos en la Cooperativa Yancay. Esto queda en el barrio Panamericano de Huerta Grande, Avenida Argentina 1050, uno de los barrios más populares de aquí de Huerta Grande. Y abrimos el micrófono a vivo, ni más ni menos, para presentar a don Luis Rodi. La verdad que un placer tenerte aquí. Ya es tu casa esto, ya me gusta que vengas. Muy buenas noches, muy buenas tardes, noches para toda la audiencia, para vos, Maxi. Lo de don, la verdad que me cayó durísimo. Siempre me lo decís, es verdad, yo me olvido. Sí, lo que pasa es que yo tengo la mente de un tipo de 30, pero bueno, ya tengo más de 5.7. Pero turbo intercooler, estamos metiendo con mucho power esto que nos apasiona, que nos gusta de hace tantísimos años. Y bueno, semana tras semana estamos colaborando aquí en la Radio Panamericana con este programón que estás haciendo con mucho éxito. Y escuchaba toda esta problemática que hay en todos los deportes, ¿no? Se maneja la cuestión del dinero por encima de los valores deportivos, lo que quisiéramos inculcar a todos, ¿no? Desde en el caso mío, desde el karting, los chicos cuando se inician en el automovilismo, si vos supieras la cuestión que se maneja económica para que un niño de 7 años pueda ganar una carrera y que se le inculca al piloto mañas de tipo de 50 años, una cosa muy, muy fea. Y entre medio está lo económico deportivo, definitivamente, porque también estas categorías menores que surgen, los pilotos del futuro, que en definitiva hay muchos que han pasado por estas divisionales, gana el que tiene más plata, no el más virtuoso. Eso es tristísimo, realmente ver cómo pasa en todos los deportes. Increíble. Eso, llamémosle así, porque es la prostitución del deporte. Absolutamente. Yo creo que se está cada vez agudizando más. Donde se ve una monedita, donde se puede manotear una monedita, ya no hay más los Amadeo Nucetelli, los dirigentes que hacían, que son hoy próceres, porque las cosas que hicieron cuando fueron dirigentes fueron, igual nos pasa con el automovilismo, tuvimos un campeón del mundo en el 2001, Gabriel Pozzo, que fue un campeón prácticamente imbatible en la divisional de su categoría con los Mitsubishi, en la categoría en donde ellos estaban, corrieron, ganaron el Rally de Kenia, ganaron un montón de carreras importantes, Finlandia, Portugal, Argentina, y después de salir campeón del mundo se quedaron sin butaca. ¿Por qué? Y por una cuestión netamente económica, porque las ofertas que había en esa época, me acuerdo de algunos empresarios del deporte que eran solo mercenarios, que pasó lo mismo con la Fórmula 1 y pasa con todo, lamentable, pero bueno, es la realidad. Es muy triste que no solo se pierdan las grandes promesas, sino que también se pierdan circuitos enteros, en este caso, ¿no? Carreras íconos, como estuvimos hablando la semana pasada acá con el amigo Patricio, carreras que los chicos de acá, las chicas, la gente del pueblo disfrutaba desde que eran chiquititos hasta ancianos. El Rally Mundial, por ejemplo. Claro, es una cosa que ya era un fenómeno social, o sea, hay gente que es cultural, que iba solamente a un rally mundial para vivir toda esa previa, la juntada con los amigos, el asado, el fernet con coca, las noches de espera, etapas que por ahí eran viernes, sábado, domingo, y la gente era masiva a largarse a los caminos, y era importante en todos los sentidos, porque trabajaba todo. Claro. Todo el sistema trabajaba el hotelero, el cabañero, los restaurantes, los almacenes de barrio, los almacenes de los pueblos perdidos que por ahí salían desesperada la gente a buscar un poco más de pan y bueno, esas cosas se han perdido solamente por una cuestión económica. Es tristísimo, la verdad que tengamos que llegar a eso, a esos niveles realmente. Luis, vamos con la actualización de esta semana. Vamos a actualizar un poco lo que ha sido el fin de semana deportivo automovilístico con una variada cantidad de novedades, de informaciones. Lo que ocurrió acá cerca y con varios pilotos participantes de nuestras localidades, de La Falda, de Villa de Soto mismo, se hizo el rally regional, la segunda divisional del rally cordobés, con una cantidad importantísima de vehículos que llamó mucho la atención. El rally cordobés tuvo una merma en la segunda fecha en Arroyito y en esta carrera de Soto, a donde participaron pilotos que están corriendo el argentino, como Fernando Daparte, con su Peugeot y bueno, muchos otros chicos que están participando hasta en el rally argentino, fueron a esta localidad de Villa de Soto que los trató de una manera muy, muy buena, el intendente, toda la Secretaría de Deporte, la gente que se dedica a este tipo de eventos, tuvieron a la altura, hicieron toda la previa en el camping ahí al lado del río, impecable, todo limpio, todo excelentemente programado. Y bueno, se vive una fiesta, el sábado y el domingo, hubo hasta espectáculos musicales el sábado, y Mira. bueno, es muy lindo porque el rally regional es dentro de las categorías menores del rally. Es la que en donde corren todos los que por ahí posibilidad económica tienen menos, ¿no? Pero se vivió una fiesta en el valle, hubo mucho movimiento en el valle este fin de semana con el pinto, con el Sí, ciclismo, total. hubo encuentro de motos también, varios lugares en donde hubo mucha actividad deportiva, automovilística y de las otras. Nos costó volver ayer desde Córdoba, que yo estaba volviendo a la tarde, más un accidente que hubo en la ruta ahí cerca de la cumbre. Sí, Así vimos. que estuvo muy movidito el fin de semana y fue un fin de semana en donde Javier Fortes con un arenero Fuerza Libre se adjudicó la clasificación general de esta categoría, que es la única que todavía dejan que participen porque no pueden entrar en el rally provincial, no pueden, por supuesto, el rally nacional no. Así que todas estas categorías, bueno. Hay varios pilotos que se destacan a ese nivel. José Fisogni, con un nuevo auto, con un Gol Tren, muy bien armado. Bueno, hizo también el primer puesto, cumplió una gran performance con un autito armado todo por él en su taller, uno de los más conocidos armadores de jaulas antivuelcos que hay en Córdoba. Se llevó la clasificación de la categoría A1. Nuestro conocido para el deporte de motor, Chipaca Pizarro también hizo lo propio con su Volkswagen Gol Power, que salió también ganador de esta categoría. Y hubo un piloto de Villa María también que se destacó, que es el muchacho este Galoni, que también es muy activo participante, también en una de las divisionales más chiquitas en la categoría 5. Muy bien, Luis. Tengo una consulta mientras me ibas contando. Yo te pregunto, ¿cuánto sale en la categoría más popular, vamos a decirle, ¿no? El que podría una persona que tiene un tallercito, dos, tres amigos que apoyan, pasionales. ¿De cuánta plata estamos hablando? Algo básico, Bueno, hoy por hoy una inscripción del provincial, ¿eh? tenés que hablar de entre 80 y 150 mil pesos, depende de dónde vayas a correr. Solo la inscripción. Solo de inscripción. Bien. Después tenés todo lo que sería la formalidad para poder correr, si bien cualquiera lo puede hacer, tiene que pasar por una revisación médica bastante exhaustiva en la Federación Regional número 5, en Alta Córdoba, y sacar una licencia médica que hoy está en 110 mil pesos, obligatoria. Para todos, desde un chiquito de 5 años en el karting que está federado, todo lo que se llama federación abarca todas las divisionales del automovilismo en Córdoba, ya sea de pista, de rally, bueno, como está la federación de motociclismo, está la del automovilismo, que es la número 5, que es la sucursal de la CDA o del Automóvil Club Argentino, que son las regentes generales en donde hay un movimiento de plata inmenso. Me Imagínate, imagino. piloto y navegante en cada categoría, tenemos acá entre 70 en una categoría, 100 en otra, hay una fortuna de plata allá atrás, que es lo único que es un gris, porque no se sabe a dónde va a parar esa plata. Beneficios, cero. Cero. ¿El que gana tiene un premio? ¿Hay un premio en plata al que gana una carrera? No, te abraza una chica, una promotora, te abraza fuerte y te da la bienvenida al podio y te dan un trofeo que debe estar valiendo 2,80 más o menos, porque es como de cartón prensado. La mayoría es una premios madera balsa, le llamamos nosotros, porque son literalmente un pedazo de madera esa sí. Tipo chapadura. Tipo terciado, ¿sí? Algo así. Terciado, esa es la palabra. Sí. Es de tercera, de cuarta sería el trofeo. Y tiene un membretito así tipo calcomanía donde vamos a participar. Primer puesto Villesoto, segundo puesto. Bueno, lamentable. No hay ni siquiera un beneficio de decir, bueno, ganaste la carrera, la inscripción de la carrera de la próxima la bonificamos. O para el primero de cada categoría le vamos a regalar dos gomas, o sea, algo. No hay absolutamente nada. El automovilismo es uno de los deportes más caros porque no contemos con lo que se rompe, con lo que se gasta. Claro. No hablemos de hacer un motor, no hablemos de hacer una caja. Si no te pasa nada entre el hotel del fin de semana, la comida y todo, y te terminás gastando 300.000 pesos más o menos en una categoría como la del regional de rally. Ya si subí de nivel, ya van los números creciendo estrepitosamente. Y ahora se ha hecho como novedad esto de los parques de asistencia con todos los equipos que hacen la asistencia y que son grupos de trabajo, que me parece espectacular, pero vos para dejar un auto en una asistencia de un equipo valorable, no menos de 300.000 pesos, 250.000 pesos, para que te asista en el auto el fin de semana. Es un numerito, ¿no? Es bastante importante y bueno, ahí hay que barajar y dar de nuevo en algunas cuestiones, pero como siempre pasa, hay estos próceres enquistados en el deporte motor que tienen abulonada la silla, la presidencia, y muy difícil porque ellos acomodan todo a sus condiciones y bueno, cuando aparecen así dirigentes que quieren oponerse, los bajan de un plumazo como sea. Y siguen siendo siempre los mismos y son dos o tres los que se llevan la moneda. O sea, 70 autos, o como hubo en el otro día el regional, por 70, 80 mil pesos, son 5 millones de pesitos, amigo. 5 millones de pesitos que vos vivís con 5 millones o no. Una semanita y media, a lo mejor aguanta, sí. Con 5 palitos, aguanta. Bueno, lo dividimos entre 2, 2.5 para cada uno, y bueno, está perfecto, me parece bárbaro. Esa es la dirigencia que tenemos hoy por hoy en el provincial de rally, en el provincial regional de rally. Difícil. Es un sistema, llevando el paralelismo con el fútbol, el sistema grondonista. Total, absoluto, que después ha seguido con el Chiqui Tapia y con todos los próceres que están ahí cerca. Es muy difícil sacar, y también se mezcla un poco, como decía hace un rato Hernán, la política. Total, total y absoluto. Si sos peronista, si sos radical, depende de la municipalidad. Es increíble que una comuna que, por ejemplo, no sé, está a favor de Juan Pérez, no pueda participar de un rally teniendo todas las condiciones porque tiene un color político que no está de acuerdo a la dirigencia de turno. Es difícil, es muy difícil. Seguimos, comenzando seguimos. También con la parte nacional, lo más importante de este fin de semana fue el turismo de carretera, donde Mariano Werner volvió a ganar en una carrera que va a quedar como un ícono de lo que ha sido la nueva generación de los turismos de carretera, ganando en esta oportunidad con un Chevrolet, un Camaro, perdón, sí, el Camaro, fue la primera carrera que ganó en la historia Mariano Werner, el entrerriano, y lo hizo para llegar a la cima principal del campeonato. Está ahora puntero del campeonato con el Ford Mustang. El Chevrolet Camaro es el otro que compite en el turismo de carretera, como estos autos de nueva generación que debutaron en la carrera del Calafate, la primera fecha del TC, y que se llevó Mariano Werner, el entrerriano, una carrera en el autódromo, uno de los más veloces de la Argentina, que es en la localidad de Toay, en La Pampa. Mira. Es una carrera con velocidades promedio de 200, 230 kilómetros por hora, Y la definición se hizo a través del famoso pace car, porque hubo una parada técnica por algún problema en la pista y venía ganando Diego Ciantini con un auto también de nueva generación. Y en ese impasse donde se amontonan nuevamente los autos por el sistema del pace car, el piloto entrerriano, ya campeón del turismo de carretera en otros años anteriores, logró vencer la resistencia de Ciantini y se llevó una carrera importante que lo lleva al primer puesto en el campeonato en la segunda fecha de lo que sería el turismo de carretera. Muy bien, Luis, ¿qué más tenemos? Bueno, también hubo algo en el MotoGP, en el MotoGP Internacional, que también hizo en el circuito de España el Gran Premio Estrella de Galicia del MotoGP, la cuarta fecha del Mundial de Motociclismo. Fue ganador el piloto italiano Pecco Bagnaia, que es uno de los pilotos que está compitiendo en esta nueva generación de pilotos del MotoGP con el histórico Marc Márquez, que pareciera un veterano como lo era en los últimos tiempos Valentino Rossi, pero Marc Márquez es también varias veces campeón del mundo y sigue siendo un piloto muy competitivo. En esta ocasión tuvieron una pelea, una disputa impresionante en la pista y terminó llevándose el Gran Premio de España el piloto Pecco Bagnaia, un italiano que pinta para crack, ¿no? Es una cosa como que se está llevando todo. Es el único piloto que ha logrado ganar 3 años consecutivos este Mundial que se hizo en España, en Galicia, igualando el récord de Valentino Rossi, que fue uno de los que ha logrado, entre otros históricos, claro. El que no sabe de MotoGP, a Valentino Rossi lo conoce. Totalmente. Esto es así. Es algo como que ya es un ícono en lo que es la parte de las dos ruedas, ¿no? La adicional. Totalmente, totalmente. Tenemos de lo que se viene para el próximo mes de mayo, una intensa actividad deportiva a nivel automovilístico en la provincia de Córdoba. Tenemos rally en Cruz del Eje, que se ha postergado una semana. Bien, tenía anotado. Las localidades de Punilla se están poniendo a 10, te digo, porque viene el rally de la Falda, para creo que la última fecha del campeonato provincial. Va a correrse también un par de fechas que se está hablando probablemente en la zona de Río Ceballos. Ahora se hizo este rally regional en Villa de Soto. Se va a correr el Rally Cruz del Eje, que se ha postergado una semana, estaba previsto para el 17 y 18 de mayo, y ahora se ha pasado una semana más, que seguramente, bueno, será por cuestiones más que nada de la organización local, de la gente de Cruz del Eje, que ha postergado. ¿Cae el 25 semana, de mayo? 25 de mayo, aprovechando también, creo que una cuestión por ahí turística. Puede ser. Para que las localidades cercanas a Cruz del Eje mismo, se vean colmadas de gente, porque el Rally Provincial, quieras o no, lleva muchísima gente, y bueno, solo el staff de la gente que va a correr, entre mecánicos, pilotos, navegantes, familiares, son aproximadamente unas 1.500 personas. Es mucha gente, mucha gente. Lleva todo un entorno de movimiento de gente, que eso te llena los hoteles, los restaurantes, genera un movimiento bastante importante en la localidad donde compite, ¿no? Obviamente, Luis, déjame saludar a la gente de Capilla del Monte. Estamos hablando de una radio, muchas voces, que a las 20 horas cortan el programa. En la primera hora ellos comparten el aire con Radio Panamericana, así que saludamos a toda la audiencia de Capilla del Monte, que año tras año se viene sumando. Bueno, vos sos de allá, así que eso es un regalo que tenemos, la verdad, que poder salir en tu lugar, ¿no? Es una gran oportunidad, así que saludo a la gente de una radio, muchas voces, que todos los lunes levantan esta primera hora de La Cancha que los parió. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí por la 103.7. Si estás aquí desde Huerta Grande, te comento que llegamos desde La Cumbre hasta Villa Carlos Paz. Estamos conversando con Luis Rodi, un especialista en los deportes mecánicos, que nos estaba contando al respecto del Rally Cordobés. Así es, seguimos con la información del Rally Cordobés. tenemos varias novedades respecto a nuevas categorías que se están haciendo y armando de manera incipiente. En estos últimos días se ha concretado la confirmación de la categoría RC4 con autos de generación muy nueva y que salen de fábrica, en este caso los Peugeot 208, con todo el kit car, con todo el equipo y la exigencia a nivel mundial, jaula homologada, cinto homologado, butaca homologada, de carrera. O sea, es muy importante eso para, bueno, la gente que tiene una posibilidad media y no tiene que andar gastando miles de dólares para subirse en un R5 o en un Maxi Rally. Uh-huh. Estos autos ya salen directamente de fabricación nacional y es la única fábrica en Argentina, en el Palomar, en Buenos Aires, que ya han homologado estos Peugeot 208, que se están empezando a repartir, inclusive en muchos lugares de Sudamérica. Es una novedad importante. Ya fue primero como un prototipo que se hicieron, los autos venían con algunos detalles, con los chapones de cárter muy endebles, con algunas cuestiones que Pablo Peláez, un piloto santiagueño que ha ganado la fecha, en la última fecha en Jesús María, un multicampeón sudamericano que siempre corrió en las categorías menores, un muchacho que tiene aproximadamente unos 40 años, ha sido uno de los testers de estos equipos nuevos que ha generado Peugeot, y de fábrica están logrando esta penetración en el mercado del rally nacional, y ya cuenta con unas 25 o 30 unidades que están trabajando, vendiéndose para la categoría del automovilismo, ¿no? Muy bien, Luis, ¿qué más tenemos para...? No, cerrando nomás el fin de semana deportivo, bueno, hubo también algo de lo que es las categorías de turismo, el Capicor y el Apicer, que son los protagonistas todavía con los legendarios FIA 600, los Renault Gordini, que hubo una categoría que fue una de las más ilustres. Bueno, esta categoría todavía permanece con la gente de Apicer, con circuitos que se están corriendo, sobre todo en el noroeste cordobés, se corre mucho para el lado de San Francisco, de Devoto, algunos pueblos. Bueno, se cumplió una nueva fecha de esta categoría, y bueno, este fin de semana hubo poco movimiento a nivel rally, así que estamos preparándonos para lo que será la fecha 10, 11 y 12 en el rally de recreo en Catamarca, en donde un intendente, y esto es una novedad muy importante, un intendente que corre y vive la pasión del rally, que es piloto y vive en Recreo Catamarca, tomó la idea de que a cada auto que pasa la rampa se le da 40.000 pesos en vales de nafta. No es mucho, pero es interesante. Bueno. Y para el primero y el segundo y el tercero de cada categoría, 150 el primero, 150.000 pesos, 100.000 pesos el segundo y 50 el tercero. ¿Qué pasó con ese rally en Recreo, en Catamarca? Tiene 100 inscriptos. Claro. 100 inscriptos de todos lados. De Córdoba, de Tucumán, de San Juan, de Catamarca, de La Rioja. ¿Será que se gana plata en el rally? ¿Será que el pueblo vive una fiesta ese fin de semana en el rally? Catamarca tiene, en promedio, 25 a 35 autos por carrera. Esta fecha, la segunda del campeonato catamarqueño, faltan 10 días para cerrar la inscripción y ya tiene 100 inscriptos. Ahí vamos a estar participando nosotros. Por la plata baila el mono, dice un dicho. Así es. Y el incentivo es bastante más interesante que lo que nos ha pasado en La Rioja, en donde no nos dan ni un sanguchito. Así que vamos a ir para allá. Tenemos ya unos amigos allá que nos están haciendo el aguante y vamos a participar en esta carrera, así que como broche de oro quería dejarte el detalle, esto que hablamos al comienzo de la movida de la platita. Uh-huh. Bueno, por la platita los muchachos vienen con un incentivo, no es mucho, 150 claro. Nos cubre creo que una parte de la inscripción, claro, pero incentiva, motiva, por lo menos mínimamente uno va queriendo decir, uy, hay 150, y bueno, te da más vamos ganas. A ver qué nos pasa. Bueno, ojalá que te vaya muy bien, Luis. La verdad que siempre es un placer tenerte. Más que nada, siempre recalcamos esto de que no solo sabes mucho por tu experiencia, sino que lo haces desde adentro del auto y eso le da otro valor. La verdad que, como siempre, te agradecemos. Será hasta el lunes que viene y te esperamos en el modo que vos prefieras. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias por dejarme participar en este equipazo. Y nos estaremos viendo el lunes que viene, si Dios quiere. Así Abrazo es. para todos. Muchísimas gracias, Luis. Será hasta la próxima. Mientras tanto, le mandamos saludos a Juani de Espera con Frutos, quien nos está pidiendo un tema. Ya se convirtió en uno de los fanáticos número uno del programa. Manda saludos acá para Luis Rodi y para toda la audiencia. Así que, Juani, este tema va para vos. A ver si nos sale. Hay que empezar a practicar el inglés. Suena Kiss. Good Gave Rock and Roll to You. Muy bien. Para vos, Juani. Gracias.